pisando esos terrenos de la infancia, las calles empedradas y el olor a metal, las casas blancas y los techos quebrados. Una sirena anuncia la hora de descansar, la hora de descansar. Oro y plata, oro y plata, oro y plata, oro y plata, oro y plata, oro y plata, oro y plata. Yeah.